El pueblo jujeño ha ratificado esto que nos teníamos que demostrar a nosotros mismos como pueblo, que no somos una provincia inviable. Nosotros somos una gran provincia, como todas las provincias de la República Argentina, con grandes proyectos, pero fundamentalmente con un gran pueblo. Así que hemos ratificado eso con este resultado contundente, con esta elección contundente, y hemos ratificado también el camino de la transformación, que estaba bien tomada la decisión de profundizar la producción del litio, que ha generado 12.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años, 6.000 puestos directos y 6.000 indirectos. Un triunfo del orden, primero de todo, pero también es un triunfo del desarrollo. Acá yo lo vi, no me lo contó nadie, Gerardo, yo fui con vos a Cauchari, yo fui con vos a ver el desarrollo del litio, que es el material del futuro. Muchísimos puestos de trabajo van a generarse a través del impulso que vos le has dado al litio acá en Jujuy. Muchísimas divisas, muchísimos argentinos van a tener trabajo gracias a eso. Este es un triunfo del futuro también. Pero también es un triunfo de Juntos por el Cambio en un país en el cual la gente quiere un cambio. Y este es el camino que iniciaste en Jujuy, que yo llevo adelante en la Ciudad de Buenos Aires.